En esta vida es importante que no os fiéis de cualquiera. Tened cuidado con los tramposos, tened cuidado con los malvados. En un descuido, una zorra cayó a un pozo, no podía salir. En esto, un chivo sediento se acercó sorprendiéndose de hallarla allí dentro. ¡Bah! ¿Es buena el agua de este pozo?, preguntó el chivo desde arriba. ¡Estupenda, chico!, contestó la zorra. ¡Entra y lo verás! Saltó el chivo al interior y sació su sed, preguntando después a la zorra sobre la manera de salir. «Es muy fácil», dijo la astuta. «Apoya las patas contra la pared y levanta los cuernos. Yo ascenderé por ellos y luego te sacaré». Así lo hizo el cándido chivo, y la zorra, trepando con agilidad, salió fácilmente del pozo. Una vez fuera y a salvo, asomándose, dijo en tono de burla: «Si tuvieras tanto ingenio como pelos en la barba, no hubieras bajado. Arréglatelas como puedas, que yo me largo». En tramposos y malvados no deberás confiar. Siempre será dudoso que te quieran ayudar.